simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Córdoba Capital continúa la resistencia, la pelea que dan los trabajadores del transporte de pasajeros contra las aplicaciones extranjeras que vienen de afuera y que realmente ponen en riesgo principalmente a todo el personal del servicio de taxis, que ahora tiene que estar lidiando con aplicaciones como Uber y otras que le quitan su trabajo y que solamente responden a capitales internacionales. Por eso habrá en el día de hoy una asamblea en la Municipalidad de Córdoba a las 11 de la mañana, exigiéndole al intendente de Córdoba Capital, Daniel Pacerini, el peronismo se pone en práctica con acciones concretas y no con discursos políticos. Fuera aplicaciones extranjeras ilegales. Un problema que no solamente es un problema en Córdoba, sino una amenaza para todo el gremio del transporte en todo el país y en el mundo entero. Y no solamente el transporte, porque las aplicaciones de a poco van reemplazando actividades de todo tipo y nos van despojando de nuestra capacidad y nuestra posibilidad de brindar bienes y servicios en nuestras propias naciones. Esto es un tema de debate a nivel global, no es poca cosa, y acá en Córdoba los compañeros se adelantaron, ganan tiempo planteando esta discusión sobre las aplicaciones extranjeras en reemplazo y en perjuicio del servicio de taxi. Por eso invitamos al aire de la radio en la mañana de hoy al doctor Carlos Cafure, abogado laboralista y uno de los que está acompañando firmemente a los compañeros taxistas de Córdoba Capital. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, no sé si me escuchás. Te escucho, Juan. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, entonces hoy se van a estar juntando a las 11 de la mañana en el municipio, una vez más, y dándole continuidad a esta pelea para que las aplicaciones extranjeras no se coman la economía al mercado local. Así es, eso es lo que ha hecho el sindicato ayer en un comunicado que, bueno, que se sacó en horario de la tarde o tarde-noche. Con una convocatoria que se va a hacer justamente al frente de la Municipalidad de Córdoba, con la consigna concreta de traerle al intendente Pacerini y definiciones concretas. Acá hay que aclararle a los oyentes de que en Córdoba se ha decidido arrancar un plan de lucha ya que comenzó hace unos meses atrás, de manera ya intensiva contra las aplicaciones, que tiene tres frentes: un frente legislativo, un frente gremial y un frente judicial. Cuando hablamos del Frente Legislativo, nosotros nos referimos a que hemos presentado una serie de iniciativas en el Consejo Deliberante, arrancando por el Consejo Deliberante de Córdoba, justamente para no solamente prohibir las aplicaciones, sino para promover que se pueda ordenar el bloqueo por orden judicial a instancias del municipio para hacer operativa la prohibición. De nada te sirve, vamos, tener una ordenanza que te diga que están prohibidas las aplicaciones o que se sancionan a los conductores de aplicaciones ilegales y no tener un mecanismo efectivo justamente para esa prohibición. Pasa a ser, como decimos nosotros, letra muerta y una norma que es inaplicable. En ese sentido, nos llama mucho la atención que en el Consejo Deliberante de Córdoba ha sido cajoneado el proyecto que justamente hemos presentado en tal sentido, que fue ingresado por un concejal del oficialismo, hablo del concejal Diego Casado, y hasta el día de hoy no ha sido tratado en la Comisión de Transporte, razón por la cual nos da la impresión de que el Consejo Deliberante no quiere hacer operativa la prohibición que tiene hoy en este momento la ciudad de Córdoba, a través del artículo 181 del Código de Convivencia Municipal. Y en la práctica esto que está de alguna manera ocasionando, que en Córdoba se dice por todos lados que hay una normativa que prohíbe o que sanciona a los conductores de aplicaciones ilegales, pero por otro lado es una ciudad que mayor número de vehículos de aplicaciones está teniendo en este momento, y no solo que no se han sancionado a las aplicaciones que vienen trabajando, como el caso de Uber del año 2019, sino que han desembarcado nuevas aplicaciones y vemos todos los días en distintos medios de comunicaciones locales muy particulares, porque son los que permanentemente hacen este tipo de servicios, a pesar de que está sancionado en una normativa local, dándole difusión de nuevas propuestas, de nuevos servicios, y la Municipalidad de Córdoba no toma cartas en el asunto, cuando en realidad parte de lo que son el cumplimiento de los deberes de funcionario público es tomar algún tipo de medida al respecto, y no se está haciendo nada en tal sentido, ¿cierto? Razón por la cual nosotros desde el sindicato hemos hablado obviamente con el Consejo Directivo. El Consejo Directivo ha convocado a todo el cuerpo de abogados. Nosotros hemos colaborado con estas iniciativas. En Córdoba, si bien se va a seguir insistiendo en el tratamiento de este proyecto, como ha pasado también en otras localidades, en donde hemos podido presentar esta iniciativa en instancias del transporte público automotor local, hablo del taxi, como es el caso de Villa María, Río Cuarto, Villa Allende, entre otras localidades. También ahora se pasa una etapa de profundización del plan de lucha en lo que es el frente gremial, y en Córdoba ya se le ha dado inicio el frente judicial. Por el momento no vamos a dar detalles, vamos seguramente los próximos días a organizar una conferencia de prensa con el resto de los colegas con los cuales estamos trabajando, pero el sindicato de peones de taxi de Córdoba ya judicializó el tema de aplicaciones, por lo menos acá en nuestra ciudad. Es que no hay que ser tan dogmáticos y creer que la tecnología nos va a salvar la vida como se quiere imponer desde el primer nivel, a nivel presidencial, ¿no? Cuando se difunden estas metodologías, esto que llaman el nuevo feudalismo tecnológico, estimado Carlos. Hay que entender que el taxista está sufriendo y que ha bajado mucho la actividad, y que es una actividad, un rubro que está en crisis producto de esta desregulación del mercado. Que ver con cuestiones tecnológicas, ni con cuestiones legales, ni con cuestiones operativas. Cuando uno analiza la cuestión tecnológica, por ejemplo, centrales o agencias de taxi y de Remi en Córdoba Capital, por ejemplo, que tienen aplicaciones propias de hace más de 10 años, también se le permite al usuario contratar el servicio a través de otras vías, como por ejemplo vía telefónica con atención personalizada, o también vía WhatsApp. O sea, tienen distintos mecanismos para poder solicitar un servicio a través del cual se transporta a personas con un chofer que está registrado, con un chofer que tiene libreta sanitaria, con un vehículo que está sometido a controles de inspección técnica vehicular cada un determinado número de meses, con un vehículo que tiene cobertura de seguro en caso de siniestro. Todas estas cuestiones en el caso de las aplicaciones no están cumplidas, por lo cual, primero, es un enorme riesgo, es un enorme acto de irresponsabilidad política promover este tipo de servicio, para que después en algún momento haya alguna persona o algunas personas que tengan gravísimos problemas, ya sea por accidente, por falta de cobertura o por directamente por muerte, porque no se sabe quién está conduciendo. Mira, hace muy pocos meses atrás un accidente muy grave acá en Nueva Córdoba, donde una persona se desvaneció por una enfermedad preexistente. Hubo 20 heridos. Los vehículos de aplicaciones, los choferes que conducen este tipo de vehículos de aplicaciones, no son sometidos a ningún tipo de control médico, razón por la cual cualquier persona que pueda tener una enfermedad preexistente, ya sea cardíaca o de otro tipo, que le puede ocasionar un desvanecimiento similar, podría terminar con una masacre en Córdoba, en Villa Allende, en Huerta Grande, no creo, porque ya está prohibido, pero en otras localidades, en donde todavía no se está tomando cartas en el asunto, como se debería hacer, podríamos llegar a tener algunas desgracias, y hay una responsabilidad que va a tener directamente el municipio. Eso por un lado. Desde el punto de vista operativo, cuando vos en las ordenanzas tenés prácticamente en todas ellas disposiciones que fijan el número de taxis o de remises que tienen que tener esa ciudad de acuerdo al número de habitantes, vos tenés el número de automotores necesarios para hacer el transporte de las personas dentro de esa localidad. Si hubiera un crecimiento importante en la población, obviamente se tiene que ajustar esa cantidad de vehículos haciendo un nuevo sorteo de licencias. Acá la solución no es ingresar vehículos a aplicaciones. Y en tercer lugar, desde el punto de vista legal, legal, obviamente acá esto tiene muchísimos cuestionamientos. Estas aplicaciones tienen denuncias por evasión tributaria, no solamente en la Argentina, sino en otros países del mundo. Tienen denuncias por publicidad engañosa, por inconvenientes en el uso de los datos personales, no solamente de quienes contratan el servicio, sino hasta de los propios choferes. Tienen graves denuncias con relación a la letra chica de los contratos, un caso muy importante en Estados Unidos de una pareja que se accidentó cuando un conductor de un vehículo de estas aplicaciones, un semáforo, chocó. La pareja tuvo fracturas múltiples, cada uno de ellos en distintos lugares del cuerpo. Cuando recurrieron a la justicia, se presentó el abogado de una de estas aplicaciones diciendo de que la letra justicia ¿no? Pero también constituye un enorme grado de irresponsabilidad por parte de dirigencia política que no está defendiendo el sector del taxi, el sector del remis. Bueno, ayer hubo una definición política de un gobernador que demuestra ser peronista, como el gobernador Kicillof, quien ha manifestado que lo que es este proceso de desregulación que va el gobierno nacional en el transporte no se va a aplicar en Buenos Aires. Bueno, sería muy bueno que en la provincia Sal, sacate cruz del eje, gente brava para guitarrear. Por San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, Cósmico Portal. Y sin Valle de...